tiene que quitar el chaquetón. Oiga, mamá, dígale a papá que no me forme en discusión, que yo bailando mi guapacha no necesito de chaquetón. Para bailar el rico son, te tienes que quitar el chaquetón. Pero un consejo le voy a dar a todo aquel que baile el son, que si no marca bien el compás, que suelte pronto su chaquetón. Para bailar el rico son, te tienes que quitar el chaquetón. Para bailar el rico son, te tienes que quitar el chaquetón. Para bailar el rico son, te tienes que quitar el chaquetón. En Curazao y en Panamá todo lo baila un rico en verdad. Para bailar el rico son, te tienes que quitar el chaquetón. Escuchen todo con emoción, aquí Monguito se lo inspiró. Para bailar el rico son, te tienes que quitar el chaquetón. ¡Juega, Javier! ¡Esto es pa' gozar! Te tienes que quitar el chaquetón.